esto es una alianza entre el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno nacional, el sector privado representado por DirecTV, organizaciones de la sociedad civil, escuelas de fútbol, principalmente un aliado que es Tiempo de Juego y la Agencia Colombiana para la Reintegración. Para los oyentes, la agencia es la agencia del gobierno que se encarga de acompañar a las personas que abandonan los grupos armados ilegales, el trabajo con personas que se han desmovilizado de estos grupos. Y la idea es traer un poco de esa alianza para ponerla al servicio de la comunidad, para mostrar cómo a través del arte, la recreación y la cultura es posible pensarse unos escenarios donde los jóvenes no vean en la violencia una opción de vida. En Soacha hay cerca de 170 personas que han abandonado los grupos armados ilegales y tenemos una presencia continua, pero sí es la primera vez que hacemos el festival como tal. La idea es poder continuar con estos ejercicios de la mano con las instituciones locales, de la mano con la alcaldía. Nosotros tenemos presencia acá ya hace un buen rato y pues ya poder programar ya lo que sería una siguiente edición del festival u otro tipo de actividades para volver a traer estos ejercicios de convivencia y paz. La invitación es efectivamente a que la gente se sume cada vez más a estas iniciativas, a estos esfuerzos que además son propios del municipio de Soacha, múltiples escuelas que le apuestan a que a través del fútbol y el deporte pues la juventud no vea en la violencia y en la legalidad una opción, que se involucren, que conozcan, que puedan sus hijos acceder a este tipo de oferta, que las autoridades locales se comprometan un poco más con estas iniciativas y pues una invitación siempre para que se hagan presencia en este tipo de escenarios.